El caso de Jimena Cortés es un caso de un femicidio impune en Chile que se remonta al año 2017, ocurrido en la base aérea de la FACH en Cerro Moreno, en Antofagasta. Estamos hoy día con una compañera de Justicia para Jimena, con quien vamos a conversar y vamos a ampliar la información, el conocimiento de este caso y en lo que están hoy día las mujeres que reunidas y organizadas en el norte de Chile, exigen justicia para Jimena. ¿Nos podrías contar más o menos cómo la trayectoria de la organización en torno a la justicia por Jimena? ¿Qué pasa en 2017? ¿Cómo se logran agrupar? ¿Cómo se logra consolidar esta agrupación de justicia para Jimena? ¿Con qué propósito? Justicia para Jimena primero nace el mismo 22 de marzo del 2017, cuando la familia se entera de lo que sucedió en la base aérea Cerro Moreno. Primeramente estuvo harto tiempo bajo el nombre de qué pasó con Jimena, porque en un principio ni la familia ni nadie sabía qué es lo que pasó con ella. Estaba un silencio de parte de la Fiscalía, de la PDI, de la misma FACH, en donde siempre el relato fue que ella se suicidó. Pero la familia tenía antecedentes y conocía que Jimena sufría abuso psicológico, violencia psicológica. Siempre la encontraron con moretones, ella siempre dio excusa de que se golpeó, de que se cayó. Entonces, siempre hubo un silencio frente a lo que realmente pasó con Jimena. Antes de este hecho que termina con la muerte de Jimena, ¿la familia y cercanos a ella ya tenían sospechas de que ella vivía una situación de violencia? Sí, Sí. siempre hubo una sospecha en cómo la trataba, en cómo la gritoneaba, se encerraban en la pieza a pelear. La hermana de Jimena presenció esas peleas, la tía de Jimena también las presenció. Pero nunca se hizo una denuncia en Carabineros, por ejemplo. Pero sí Jimena hizo denuncia en la unidad de bienestar de la misma base aérea, y al momento de solicitar esos informes a la trabajadora social decía que no había ninguno, que quizás se perdieron. Entonces, siempre había un silencio y toda la declaración, incluso de los compañeros de trabajo de Jaime, de los vecinos, es que se veían como un matrimonio feliz, cuando realmente no era así. ¿En qué está el caso hoy en día? ¿Cuáles son como los hitos que han marcado el caso de Jimena? En estos momentos el caso está cerrado, porque la misma fiscalía, a pesar de haber muchas pruebas de que James podría ser el principal sospechoso, cerraron el caso. Lo cerraron porque ya no había nada más que investigar, no había nadie más que declarara, que no resultó nadie responsable, que efectivamente fue un suicidio. Entonces, en todo momento se le creyó a él. Se creyó lo que él dijo, se creyó lo que las instituciones dijeron. Lo que no dijeron también, porque hay También. harto que no dijeron. Claro, hay harto que no dijeron. Y también dentro de este mismo caso de femicidio, porque nadie nos va a sacar de la cabeza de que James Díaz Portus asesinó a Jimena Cortés en el 2017, se abren muchas aristas. Y se abren aristas dentro de la misma base como era el tráfico de drogas. James era el principal líder, como que movía la droga y el alcohol dentro de la misma base, a pesar que dentro de su estructura militar están prohibidas. Entonces, si es que se empezaba a investigar más sobre James Díaz, iban a caer varios. Entonces, dentro de todo este silencio, a él lo esconden, le entregan ayuda, lo mantienen en la misma casa durante mucho tiempo. Y él, el año pasado, no, el 2019 recién, a él lo dan de baja. Los motivos de por qué lo dan de baja no lo sabemos. pero él ya dejó de trabajar en la base aérea y actualmente vive en Santiago. Producto de todo esto es que nosotras, en una búsqueda de la justicia y terminar un poco con la impunidad de James, es que seguimos en la lucha. Entonces, no, nunca en estos 5 años soltamos las redes sociales, soltamos las calles, seguimos el acompañamiento a la familia. Y es por ello que James después, el año pasado, se querella contra Ruth Rojas, la madre de Jimena. Entonces, si bien el caso está cerrado, él sigue amedrentando a la familia porque al final de cuentas vuelve a revivir un poco el poder que él pueda tener. Para ir como puntualizando en partes importantes del relato, se cierra el caso, pero sin embargo, ustedes como agrupación han revisado los antecedentes y todo, ¿se dan cuenta de qué? ¿Que faltaron pericia, faltaron trámites, faltó información? ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es la principal debilidad de esa investigación que se cerró? Yo creo que lo que faltaron fue pericias. Fue pericia y prestar atención a las pericias que ya estaban hechas. Porque dentro de la primera autopsia que se le hace a Jimena, la autopsia protocolar después de un fallecimiento, el doctor Cabane del Servicio Médico Legal de Antofagasta, dentro de todas las lesiones que describe, de las pocas lesiones, porque no describió todas, que describe el doctor Cabane sobre Jimena, él dice que el hueso hioides está fracturado. Dice que hay una necrosis en una parte del cerebro. Y hay cosas que no dice. Por ejemplo, no indica el peso de uno de los riñones, pero sí del otro. Y las heridas de la arteria yugular tampoco las menciona. Siendo que esa es, o sea, la arteria, la vena, de la vena yugular, él no la menciona, no lo describe, siendo que esa es uno de los mayores cortes que sufre Jimena. Entonces, dentro de la autopsia que hace el doctor Cabanes, está muy incompleta. Y a eso lo viene a complementar el doctor Rabanal un tiempo después, en donde él, con base científica, dice que una fractura del hueso hioides solamente se puede dar por estrangulamiento o por un accidente Y eso es un hueso que automovilístico. está a qué altura, en qué parte del cuerpo. Está a la altura de la tiroides. Ah, ya. Está a la altura de la tiroides, tiene un asta derecho, un asta izquierda, en donde en el centro están unidos. Es un solo hueso. Luego, cuando se le toma declaración al doctor Cabane, él dice que se equivocó, que no, yo me equivoqué, en verdad el hueso hioide no está roto. Y esto es, nos hace pensar una vez más en este pacto de silencio que llevan todas las instituciones que llevaron el caso, ya sea la PDI, el Servicio Médico Legal, la Fiscalía, la FACH, personas individuales incluso, abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Hay muchas personas que van encubriendo o diciendo unas cosas por otras. Entonces, el doctor Rabanal, él hace una lectura de todos los informes. El de Cabane, el cual le hace una crítica muy fuerte al tipo de autopsia que él hace. Y él recolecta información de las primeras pericias que se le hicieron o de las primeras antecedentes médicos que se le hacen a Jimena en el Hospital Regional de Antofagasta. Según Rabanne, él se afirma harto del accidente cerebrovascular que sufrió Jimena, que prácticamente es la que le da la muerte cerebral como al segundo o tercer día de haber llegado Ah, claro, al disculpa, hospital. porque yo había dicho que ella es encontrada muerta, pero ella no es encontrada muerta, ella es encontrada herida en la base de Cerro Sí, Moreno y ella exacto. fallece alrededor de 5 días posterior a este hecho. Sí, ella es encontrada por James en el baño de la casa el 22 de marzo del 2017, ensangrentada, con corte en los brazos y con corte en el cuello. De ahí la trasladan a la urgencia de la base aérea, Luego de ahí la vuelven a trasladar a la urgencia del hospital regional y luego de eso sube a la UTI. Ahí en la UTI está hasta el 27 de marzo, como hasta las 14 horas, que cuando ella fallece, del mismo año. Y durante todo ese tiempo, la familia tenía que estar pendiente de todo lo que pasaba, porque aparte Jimena tenía dos hijas. Y ellos nunca, la familia también se tuvo que hacer cargo de ellos, para que no estuvieran cerca de James, porque él a toda costa, a él le prometieron que él se iba a quedar con los niños. ¿Quién le prometió? La misma facha. Ya. La misma facha, él le dijo que se iba a quedar con los niños. De hecho, él compra muchas cosas para recibirlos. Y la familia ve eso. La familia ve la seguridad de él de poder recuperar a los niños. Pero gracias al trabajo de la misma familia, él no pudo lograr su cometido y al final esa fue una pequeña victoria que pudo lograr la familia. Si bien no le entregaron la tuición permanente, sí fue una tuición temporal, porque a James lo declaran no apto de poder ejercer su paternidad solo. De hecho, las pocas visitas que hubieron fueron con psicólogo presente. Claro. Entonces, bueno, en la investigación inicial, el caso que se cerró, faltaron antecedentes, faltó rigurosidad, faltó trabajo de pericia, hay incongruencia en los relatos, sí. Y eso se obvió y el caso está cerrado. Sí. ¿Y cuál es la expectativa o cuál es el objetivo que ustedes quieren lograr en la justicia hoy día o en los próximos meses? Lo que nosotros buscamos, ya sea en el corto, mediano o largo plazo, ya sea en el momento que lo podamos lograr, es una reapertura del caso o bien una ampliación de la querella, por lo mismo, por la incongruencia que hay en el mismo caso, en la congruencia y en la negligencia de las investigaciones. Una persona dice una cosa, pero el fiscal nunca tomó en cuenta. Por ejemplo, el informe del doctor Rabanal, que él niega que la causa de muerte haya sido anemia, porque Jimena recibe unidades de sangre y recibe unidades de plasma para controlar el shock hipovolémico. Entonces, la anemia ella no la mató, los cortes no la mataron. Ella lo que realmente la mató fue el accidente cerebrovascular, el cual está íntimamente relacionado con esta fractura del huesilloide, también tenía fractura de las costillas, tenía una hemorragia en el mediastino. Entonces, que la investigación solamente se haya centrado en los cortes del antebrazo y en los cortes del cuello, para nosotros es una negligencia. O sea, se centran en algo tan mínimo, que fue lo que dijo su esposo, porque él dijo, no, yo la encontré con cortes. Y ella se suicidó porque hace 3 semanas tenía un cuadro psicótico y decía que la perseguían y que tenía miedo. Entonces, ella tenía problemas psicológicos, según James. Entonces, en todo momento le creen a él y nunca toman en cuenta los otros antecedentes físicos. O sea, nadie inventó de que el hueso estaba y hoy derroto. Nadie inventó de que ella estaba con una hemorragia, nadie inventó que ella estaba con fracturas en las costillas, claro. Eso está. Ella, o sea, hay un el relato que prevalece para la justicia es la del marido, o sea, él nunca es sospechoso, no, de nada. Nunca es abordado como un posible sospechoso. No, nunca se le investiga a él, siempre la investigación apuntaba al suicidio o a quienes resultaran responsables. En algún momento, Cernamec, a través del abogado, levantó una querella por homicidio, pero nunca por femicidio. Entonces, dentro de toda esa negligencia, si bien Cernamec sí solicitó declaraciones, solicitó pruebas, solicitó que se recuperaran los informes del hospital, nunca llegó más allá. Llegando a un momento, nosotros creemos tanto la presión de las instituciones de que Cernamec no siguiera investigando, que solicitan que Ruth y Juan, los padres de Jimena, desistan del caso. Que ellos supuestamente tenían que firmar un documento en donde desisten del caso, de que ya prácticamente que se rinden. Y ellos nunca lo firman. Y ¿Y a eso se lo pesar, propone Cernamec? sí, eso se lo propone Cernamec. Y a pesar de eso, ellos nunca lo firman y aún así el caso se cierra. Bueno, entonces se está trabajando, impulsando el tema de a reabrir el caso, ampliar los antecedentes de la querella. Hoy día James Díaz se querelló contra la madre de Jimena Cortés por Injurias, sí, injurias. por injurias graves. Por injurias graves. ¿Y eso a raíz de qué? ¿A raíz de qué James se querella contra ella? Él se basa de las publicaciones que se han realizado, de las publicaciones que se han realizado en puntada sin hilo, Con hilo, con puntada con hilo, hilo. puntada con hilo. Se basa en las declaraciones que hemos hecho en Justicia para Jimena, se basa en las declaraciones que ha hecho Ni Una Menos. Sea, se Entonces, basa en en la toda. sospecha en la sospecha Exacto. fundamentada que tienen o fundada que tienen las organizaciones, las redes de apoyo a Ruth, que hay, o sea, Exacto. se De hecho, basa en la Ruth, ella denuncia. no ha publicado nada, ella no tiene la capacidad informática o cibernética, por decirlo así, de ella misma haber hecho esos afiches, esas publicaciones. Entonces, su querella en verdad está infundamentada y eso es lo que abogamos nosotras. O ¿Ustedes sea, están seguras de que esa querella no da lugar a alguna presión para desistir de la justicia para Jimena? sí, puede que sí, puede que sí, ahora que lo dices. Puede que sea una forma de seguir amedrentando a la familia, a los niños, porque igual vuelve este miedo a que le puedan quitar los niños, porque es una persona que está bajo una querella, que es una persona que está investigada, que es una persona que no está apta para tener a los hijos de su hija fallecida. Y una forma de que vuelva el fantasma, yo creo que él está seguro de que las instituciones lo van a seguir encubriendo, de que la familia quizás está sola, que no está acompañada, y eso es un error de él. En verdad, él se basa en que todas las publicaciones y todas las declaraciones que se han hecho han afectado su salud mental, que él está mal, que está preocupado por su hijo, y que él no ha hecho nada de lo que, de lo que nosotras decimos. Y eso, nosotros vamos a ir en verdad con todo, en la primera audiencia Ruth sufre una descompensación, se postergó hasta hace poquito, el 29 de abril, y nuevamente se aplazó la audiencia hasta el 14 de julio. Entonces, dentro de este mismo caso, tenemos muchas aristas. O sea, primero el encubrimiento del femicidio de Jimena, que lo han hecho pasar estos 5 años por un suicidio. Tenemos el caso de la tuición de los hijos, y tenemos ahora la querella de injuria grave por la que está pasando Ruth. Entonces, son tantas cosas de las que tenemos que preocuparnos, tenemos que trabajar tan en equipo con las diferentes abogadas que nos están ayudando, y es un caso complejo, pero él no puede tener la seguridad de que va a quedar impune toda la vida. Y ahora, ¿qué es lo que las demás personas podemos hacer, las que están escuchando esta entrevista? ¿Qué podemos hacer para poder aportar en esta fuerza, en este acompañamiento, en este apañe a Justicia para Jimena? Para nosotras lo más importante es la difusión del caso, el acompañamiento a la familia, ya sea compartir lo que nosotras publicamos, ya sea una denuncia pública a las instituciones, al mismo James Díaz, a la negligencia del Estado. O también quizás formas más directas desde la difusión a través de enviarnos una foto, un video de apañe para mantener la memoria de Jimena, si bien muchas de las que estamos luchando por eso no la conocimos. Pero igual queremos como mantener su memoria. O sea, para eso es lo más importante para Ruth. O sea, si en algún momento no logramos encontrar justicia, mantenerla viva durante las conmemoraciones, ya sea el 27 de marzo o el 22 de abril en su cumpleaños, para nosotras es súper importante. A lo largo de todo este tiempo de los 5 años, Ruth ha recibido diferentes apañes, ya sea desde la pintura, desde la música, desde los muros en las calles, desde murales, desde algún rayado, algún pegado. Diferentes acciones nos van a ayudar a lograr un poquito más de justicia, a romper un poco con la impunidad y con el silencio, porque eso es lo que más han querido, es callarnos a través de estas querellas, del amedrentamiento. Del miedo a que le puedan quitar los niños o del miedo a que les pueda pasar algo, o sea, viven constantemente la inseguridad. Entonces, un poquito de justicia, un poquito de memoria para su hija, es importante para ella. O sea, claro, ustedes están acompañando a Ruth, que eso también es un acto profundamente poderoso, Sí. es bastante rebelde en estos tiempos donde muchas mujeres están sobreviviendo a la violencia en la soledad. Entonces, eso también es un acto de mucha rebeldía al poder estar junto a Ruth, que está viva, que está a cargo del cuidado de sus nietos y que junto a eso está también tomando todas las acciones posibles para hacer justicia por Jimena. Porque también supongo que ni la familia ni los grupos de apoyo y todo creerían que esto es un suicidio, porque hay sospechas que la justicia no pudo resolver, hay dudas que la justicia no pudo responder, y hay un vacío en la legalidad patriarcal, en la justicia patriarcal, hay un vacío que no deja conforme a la familia, pero tampoco le da seguridad ni protección a las mujeres que siguen viviendo en la base de Cerro Moreno, a las mujeres que se siguen, no siendo, relacionando en ese territorio. Así que lo que ustedes están haciendo es muy poderoso. ¿Alguna cosa que te gustaría decir al final? ¿Algo que te gustaría recalcar? ¿Algo, algún llamado? Lo que sea. Más que nada un llamado a la difusión del caso, ya sea por las redes sociales, en nuestros grupos, en los espacios de acción, y recordar el nombre de Jimena Cortés Roja. Fue una mujer que sufrió violencia en vida, que la mataron a muy corta edad, o sea, 32 años. Entonces, te hace pensar que igual nadie está libre, ¿entiendes? Y todo el día están matando mujeres y nos siguen matando, ya sea por diferentes motivos. Entonces, un llamado es a la acción directa, a la difusión, y recalcar más que nada que Jimena no se suicidó, que fue un femicidio y que ha sido un femicidio ocultado, que ha estado oculto y que dentro de la estadística no está. O sea, dentro de todos los informes no se ha considerado como un femicidio y nosotros estamos seguras de que Jimena no se suicidó, no se pudo haber suicidado. Y eso. Muchas gracias. Sigan también en las redes a Justicia para Jimena. fuerza, porque está claro que no fue suicidio, claro y sospechoso. No tomar en cuenta nunca el historial del ex esposo. En su cuerpo había presencia de antiguas agresiones y habían daños imposibles de ser autolesiones. ¿Por qué será que los jueces protegen a un femicida? El Estado no es capaz de mantenernos con vida. Nos matan por ser mujeres y nos echan la culpa. Tantas compañeras muertas, tanto agresor que se oculta. Somos tú. Ser mujeres y nos echan la culpa.